A continuación, toca el turno a Joel Pérez Mendoza. Él va a participar con la intervención. Nosotros no queremos ir a Campeche, resistencia de los refugiados guatemaltecos a la reubicación en los campamentos de Campeche y Quintana Roo. Él es estudiante del doctorado en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, igual agradecer por este espacio para compartir un poco el trabajo que estamos haciendo y conocer pues otros trabajos también interesantes, ¿no? Y aunque somos pocos, pues aquí a veces es un poco mejor, ¿no? Esas experiencias son más personales, ¿no? Bueno, entonces lo que yo voy a presentar aquí, como decía el compañero, es un extracto de una investigación más amplia, ¿no? Yo estoy haciendo ahorita la tesis de doctorado precisamente sobre el proceso de refugio de los guatemaltecos que llegan en 1981 a los municipios fronterizos del estado de Chiapas, y que según termina este proceso en el 1999, ¿no? Y inicia un proceso nuevo de integración, ¿no? Y este proceso de integración es el que más ha sido trabajado, sobre todo por antropólogos, sociólogos un poco, ¿no? Y lo que a mí me interesa es pues hacer reconstrucción del proceso histórico, ¿no? De estos casi 20 años, ¿no? En los que estuvieron los campesinos guatemaltecos, indígenas en su mayoría, en estos municipios, sobre todo en los de la selva lacandona. Bueno, yo no traje mapas, me faltó eso como para ubicar un poco, ¿no? Pero bueno, el objetivo de la ponencia en realidad es ver solo una parte de este proceso, ¿no? Que va de 1984 a 1985, y que es cuando se da el proyecto de reubicación de los refugiados que estaba en la línea fronteriza de Chiapas a los estados de Campeche y Quintana Roo, ¿no? Y lo que me interesa resaltar es sobre todo la resistencia de los refugiados a este traslado, o sea, y mostrar por qué se negaron, cuáles eran los objetivos también del gobierno con este traslado y pues qué tanto se logró y pues qué tanto los refugiados también lograron su cometido, su objetivo de permanecer en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, un poco para hablar del contexto o un poco de la parte histórica, los refugiados guatemaltecos empiezan a llegar en 1981, a principios de 1981. Si bien es cierto que ya desde el 78-79 ya habían llegado exiliados o asilados políticos guatemaltecos por las condiciones de violencia que se vivían en Guatemala, pues desde el 54, ¿no? Después del derrocamiento de Jacobo Arbenz y la sucesión de los regímenes militares, los que llegan a finales de los, bueno, que durante todas estas décadas y a finales de los 70s son principalmente asilados, ya que hay que hacer una diferencia importante entre la categoría de asilado y de refugiado. El asilado, bueno, el exiliado en general, ¿no? Pero se puede dividir entonces en dos, asilado y refugiado. Y el asilado es el que de forma individual es perseguido político en su país por su condición de activista, por la forma de vida que tiene ahí que de crítica al gobierno y que esto hace que su vida peligre, entonces tiene que huir de ese país y buscar pues protección en otro, ¿no? Y en este caso, pues en el caso mexicano se le da la categoría de asilado. Y en el 80, 81 hasta el 99, de hecho, en la legislación mexicana no se reconocía la categoría de refugiado, y la categoría de refugiado es precisamente la que establece una panorama más amplio, ¿no? Un refugiado puede ser aquel que pues se ve obligado a desplazarse de su país por la violencia que se vive, por la discriminación, por la persecución política, religiosa y esto, pero que no necesariamente lo persiguen a él de forma individual, sino que pues, lo que sucede en Guatemala, ¿no? Por la situación de guerrilla y la respuesta de los regímenes militares, sobre todo de Fernando Romeo Lucas García, perdón, y de Ríos Montt, que aplican esta táctica de tierra arrasada, que acaba con miles asesina a miles de personas en un intento por acabar con el apoyo que se cree, muchas comunidades dan a la guerrilla, pues arrasa con poblaciones enteras, ¿no? Y pues deja hasta animales y todo mata, ¿no? Entonces, esta población se ve obligada a desplazarse y a cruzar la frontera, pero ellos no pueden comprobar que son perseguidos políticos directamente ellos, ¿no? Sino más bien, pues están por la situación, tienen que huir, ¿no? Entonces, en el 80, cuando llegan los refugiados, bueno, la categoría no existe, ¿no? Y entonces, las autoridades mexicanas, pues, miden a todos con esta vara del asilado, ¿no? Y pues muchos no pueden demostrar que son perseguidos políticos, entonces deportan a miles de refugiados, ¿no? La diócesis de San Cristóbal, en algunos informes dice que fueron deportados cerca de 11,000 personas, y la mayoría de ellos pues eran regresados a las autoridades guatemaltecas, y muchos de ellos después desaparecieron, ¿no? Eran entregados al ejército, que pues era el que se había encargado de matar a sus hermanos y que había provocado este desplazamiento, y pues cuando llegan ellos desaparecen la mayoría, ¿no? Otros logran escapar y vuelven a regresar a México, ¿no? Pero son los menos. Entonces, en el 81, entre 81 y 84, el gobierno mexicano solo reconoce a 46,000 refugiados, a final de cuentas, ¿no? Por la presión, por también las denuncias, sobre todo de la diócesis de San Cristóbal y lo que se publica en los medios de comunicación y todo esto, a final de cuentas el gobierno mexicano se ve forzado a aceptar a estos refugiados, o a los guatemaltecos, y no les da la categoría de refugiados, sino más bien les extiende otros papeles, ¿no? El FM8, el FM3, ¿no? Como visitantes temporales. Y entonces lo que sucede es que solo 46,000 pues reciben esta categoría, y ellos se ubican en campamentos. Y a estimaciones un poco más o menos dicen que en realidad cruzaron entre 200,000, 400,000, dicen los números más amplios. Yo pienso más o menos que sí cruzaron entre 150,000, 200,000 personas, ¿no? Pero en los campamentos solo se reconocieron a 46,000, y los demás se dispersaron, ¿no? Llegaron aquí al centro de México, otros siguieron su camino y se fueron a Estados Unidos, y otros se quedaron sobre todo en la parte del Soconusco, ¿no? En las plantaciones de café y todo esto, ahí se lograron ubicar, ¿no? Bueno, entonces, los refugiados cruzan la frontera, y supuestamente al cruzar la frontera, pues ya pues tienen la protección, ¿no? De que ya el ejército guatemalteco ya no va a cruzar, no va a violar la soberanía de otro país, ¿no? Pero esto no sucede. Entre el 81 y el 84 se dan varias incursiones del ejército guatemalteco, ¿no? A varios campamentos en los que asesinan no solo a refugiados, sino también a campesinos mexicanos que los habían pues recibido. Entonces esto obliga o hace que el gobierno mexicano ponga en marcha el proyecto de reubicación, que es precisamente lo que pues ahorita vamos a ver. Y este proyecto de reubicación tiene pues como objetivo central, o bueno, varios objetivos, ¿no? Pero sobre todo lo que se plantea, o lo que el gobierno mexicano plantea como los objetivos, es pues resguardar la seguridad de los refugiados, ¿no? Y disminuir las tensiones con el gobierno guatemalteco también, porque como ustedes saben, el gobierno guatemalteco en ese momento pues era apoyado por el gobierno estadounidense, y el gobierno mexicano no quería entrar en conflictos también con Guatemala y directamente con Estados Unidos, ¿no? Entonces por eso también trata de alejarlos de la frontera para que no existan estas tensiones, porque cuando se dan las incursiones del ejército guatemalteco, la sociedad civil y muchos piden que el gobierno mexicano sea más contundente y denuncie estos actos de violación de la soberanía, y el gobierno mexicano se ve un tanto tibio, ¿no? Entonces, bueno, uno de los objetivos es como que ya no sucedan estos roces y los quieren reubicar, y también se pretende como implementar programas de autogestión para los refugiados, ¿no? Chiapas, desde, bueno, que se consolida como estado y que se anexa en 1824 a México, siempre ha tenido problemas de pues conflictos sociales, ¿no? Sobre todo por la tierra y esto, ¿no? Y lo que se temía era que los refugiados guatemaltecos llegaran como a meter más leña al fuego, ¿no? Entonces se quería trasladar a los estados de Campeche y Quintana Roo, porque en ese momento eran estados un poco menos, no tenían una densidad poblacional tan alta como la de Chiapas, y se les podía otorgar tierras para que ellos pudieran cultivarlas, ¿no? Entonces, por eso se eligen estos estados, Campeche y Quintana Roo, y además se dice que tampoco están tan alejados de la línea fronteriza, ¿no? Entonces, eso les permitiría, pues, regresar en el momento en que las condiciones en Guatemala lo permitieran, ¿no? Entonces, pero lo que sucede es que los refugiados guatemaltecos dicen, nosotros no queremos ir a Campeche, ¿no? Y esto se está a Campeche y Quintana Roo, pero sobre todo a Campeche, porque es como el primer estado que se plantea, ¿no? Y esto se ve reflejado en innumerables cartas, ¿no? Que mandan a varias instituciones, al presidente de la República, al ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, a la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que se crea en el 80, y al obispo Samuel Ruiz, a los mismos campesinos mexicanos que los han recibido. Hay cartas que envían a los lacandones, ¿no?, para que les ayuden, y que ellos más bien manden cartas al presidente de la República para que no los muevan, ¿no? Y en ese sentido, ellos no se oponen directamente a la reubicación. No pueden porque su misma condición de refugiado, pero que no es reconocido legalmente, no les permite poder pues oponerse directamente, ¿no? Entonces, por eso recurren como a este tipo de cartas y de peticiones y a intermediarios, ¿no? Y en este en este proceso van a jugar un papel importantísimo, sobre todo la diócesis de San Cristóbal, el obispo Samuel Ruiz y el Comité Cristiano de Solidaridad, que crea la diócesis de San Cristóbal a principios de los 80 para ayudar a los refugiados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué decían en las cartas, no? En las cartas decían, pues principalmente que no querían ir a esos lugares porque temían y porque conocían las dificultades de un viaje tan largo también, ¿no? Ellos habían desplazado desde, bueno, los municipios fronterizos también de Guatemala, Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz, de varios municipios, y habían caminado durante semanas, ¿no?, por la selva, y habían muerto bastantes personas, sobre todo niños y mujeres. Y entonces ellos decían, nosotros no queremos volver a exponernos, sobre todo a nuestros niños y mujeres, a otra caminata tan larga, porque esto puede otra vez provocar que pues mueran muchas personas, ¿no? Entonces, ese era uno de los planteamientos que ellos presentaban para no querer reubicarse, ¿no? Y lo otro era que decían también, nosotros no queremos irnos tan lejos porque nosotros no venimos a México porque queríamos, ¿no?, sino por la situación de violencia, y lo que pretendemos, nuestro objetivo es regresar otra vez a Guatemala, ¿no? Entonces, por eso, si nos vamos a más lejos, pues este retorno se va a complicar un poco, ¿no? Entonces, esos eran como los planteamientos centrales que presentan en sus cartas. Pero ahora investigando un poco esto, y algunos investigadores también lo han planteado, pudo existir otro objetivo del por qué se querían quedar en Chiapas, perdón, sí, en los municipios fronterizos. Y esto es que, y eso es algo que todavía se tiene que estudiar más a fondo, es que hubo una relación, no con todos los campamentos ni todos los refugiados, pero sí de algunos de los refugiados con la guerrilla, ¿no? En ese momento no era políticamente correcto decirlo, ¿no? Y el gobierno guatemalteco, una de las justificaciones para entrar a Chiapas y a los campamentos de refugiados era esto, ¿no? Que eran semilleros de guerrilleros y pues que había que acabar con ellos, ¿no? Que ellos no eran pues civiles comunes y corrientes, sino que eran parte de los distintos grupos armados que existían en Guatemala, ¿no? Y sí hubo relación de algunos, ya en algunas entrevistas que han hecho estos investigadores, algunos refugiados o ex refugiados ahora han comentado que sí tuvieron participación, ¿no? En archivo, y ahora que yo he empezado a trabajar un poco esto, igual se ha encontrado que muchas de los avituallamientos que tenían algunos comandos guerrilleros que fueron atacados por el ejército guatemalteco, se encontraron las provisiones de la Cruz Roja y del ACNUR que mandaban a los campamentos de refugiados y que los refugiados daban a los guerrilleros para que pues continuaran con sus actividades en Guatemala, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, no podías decir eso, ¿no? Pero eso pudo haber sido también una de las causas por las que los refugiados no querían trasladarse, ¿no? Porque entonces sí perderían este contacto y esta, pues, como base de apoyo que se daba a los grupos guerrilleros en Guatemala, ¿no? Entonces, pues lo que, a final de cuentas, lo que sucede es que, gracias a la intervención, sobre todo del obispo Samuel Ruiz, que denuncia, bueno, que tiene una voz, bueno, es una voz muy importante en ese momento, y que hace que muchos medios de comunicación publiquen las denuncias de esto, de que los refugiados no se quieren ir, es que poco a poco los medios de comunicación y todo esto lo presentan a nivel nacional e internacional, y el gobierno mexicano tiene que empezar a dar su brazo a torcer, ¿no? Pero antes de que esto suceda, lo que hace es obligar a los refugiados a reubicarse, ¿no? Montan un cerco en toda la zona, sobre todo de la selva, la marina, el ejército, incluso integrantes de la ACNUR y de la COMAR, y los montan un cerco para que los refugiados que están en los campamentos no se dispersen, porque como último mecanismo de resistencia para no ser reubicados, lo que hacen los refugiados es huir de sus campamentos y pues esconderse en la selva, ¿no? Entonces lo que hace pues el gobierno mexicano es decir, bueno, vamos a acercar todos los campamentos y los vamos a obligar, los vamos a meter en lanchas, los vamos a meter en trenes, los vamos a meter en carros, en camionetas, y pues que se vayan a Guatemala, perdón, a Campeche, ¿no? Y cuando llegan a Campeche no hay un campamento, no hay una infraestructura todavía hecha para que los puedan vivir ahí, ¿no? Entonces los acomodan en galeras y también pues sufren otra vez lo que ellos temían, ¿no? Pero muchos de ellos entonces sí son forzados a ser reubicados, ¿no? A final de cuentas, todas las denuncias surten efecto y el gobierno mexicano tiene que pues dar su brazo a torcer y hace, bueno, en el 85, a principios del 85, pues la reubicación es detenida, ¿no? Entonces, la resistencia de los refugiados, al final de cuentas, triunfa, ¿no? Por todas estas alianzas que hacen con los mexicanos, con los campesinos mexicanos, indígenas, como decía Lacandones, sobre todo, pero también con el obispo, con la diócesis de San Cristóbal, con la sociedad civil, con muchas ONGs que están presentes en ese momento, que les dan su apoyo, y gracias a esto, pues logran hacer como audible su voz, y pues pueden permanecer más de la mitad de los 46,000 refugiados que se reconocían, son bastantes, 18,500 son reubicados a Campeche y Quintana Roo, y un poco más de la mitad pues logran permanecer en Chiapas, ¿no? Entonces, pues como decía, al final de cuentas la resistencia surte efecto, pero es precisamente por las alianzas que se construyen, ¿no? Por el apoyo que se da, y porque pueden ubicarse en los medios de comunicación nacionales e internacionales, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco una parte de esta historia de la resistencia de los refugiados, ¿no? Ahora, algo muy interesante, y eso que también hay que trabajar en este momento, es que en el 84 el último ataque, que es como el detonante para implementar la reubicación, se da al campamento del Chupadero, el 24 de mayo de a principios de mayo de 1984, y yo he encontrado ahora documentos que dicen que, bueno, durante ese momento la diócesis de San Cristóbal maneja una hipótesis importantísima, que dice que en realidad ese ataque al Chupadero fue planeado entre el gobierno mexicano y el gobierno guatemalteco, ¿no? Lo que se dice en ese momento es que el ejército guatemalteco entra y pues hace la masacre, ¿no? Pero la diócesis en ese momento plantea la idea o maneja la idea de que en realidad este ataque fue planificado entre los dos gobiernos, porque ya desde 1983 se sabía de este ataque, ya por varios rumores, detenciones de algunos integrantes del ejército guatemalteco, se sabía que iban a entrar o que se estaba planeando este ataque al campamento del Chupadero. Y lo que sucede, bueno, yo no puedo asegurar tampoco que sí el gobierno mexicano haya actuado en coordinación con esto, pero si no actuó en coordinación, por lo menos en omisión, sí lo hizo, ¿no? Porque este ataque se sabía, ¿no? Desde de antemano. Y después de ese ataque es cuando pues llegan los medios de comunicación también y lo colocan a nivel nacional e internacional. Dicen, es que hay que moverlos porque su seguridad peligra, ¿no? Ese es como lo que hace o el donante para implementar el proyecto de reubicación, ¿no? Y entonces uno puede pensar, bueno, en este momento, ya viéndolo desde ya más de 20 años, que posiblemente el gobierno mexicano, para evitar estos roces precisamente con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno guatemalteco, pues por lo menos permitió que se hiciera esto para poder implementarlo y justificar, pues al final de cuentas, el proyecto de reubicación, ¿no? Entonces, bueno, estos son como avances todavía que estoy trabajando un poco en la tesis, y pues igual vengo aquí a presentarlos y pues escuchar a ver pues, comentarios, sugerencias o lo que se pueda dar, ¿no? También aquí, para eso creo que es este espacio, ¿no? Para compartir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería mi presentación. Gracias. Bueno, pues, a ver.